esta vez con todos los argentinos hacia adelante. Sanatorio San Lucas, 50 años de compromiso con los médicos y la comunidad. Belgrano 363, San Isidro, teléfono 4-732-8888. Ampliando Horizontes, un programa que mira al mundo en positivo. Todos los martes y jueves, de 13 a 14, te acercamos valores sobre la familia, salud, buenos espectáculos, buenas recetas de cocina y muchos temas más. Ampliando Horizontes, una mirada al mundo en positivo. Victoria Group Seguros. Contamos con coberturas especialmente desarrolladas para brindar la tranquilidad y respaldo que nuestros asociados necesitan. Contrate su seguro desde su casa, haga su pedido online y le enviaremos un asesor a su domicilio. 4744-9866 o por email info@victoriagroup.com.ar www.victoriagroup.com.ar. Victoria Group. Nuestra filosofía es muy simple: satisfacer a quien solo se conforma con lo mejor. En 5, 4, 3 son multitud. Un programa de radio diferente. A todos, bienvenidos a Tres Son Multitud, programa número 2 de este proyecto radial que armamos acá, entre tres personas, y bueno, y acá estamos, disfrutando de un sábado fresco, pero lindo, lindo para salir, lindo para estar entre amigos. Así que bueno, son las 19:05, no quiero seguir hablando sin antes presentar a una de las patas de este trípode, de este trípode mágico. Bueno, a ver, presentamos. Sole, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos a Tres Son Multitud. Acá estoy, contenta de estar con ustedes, chicas, como siempre. Y bueno, ya que somos un trípode, voy a presentar a la tercer pata de este trípode. Sí, así es. Hola, Lía. Hola, ¿cómo están, amigas? Bien, estás media pachucha. Sí, quiero aclarar que estoy un poquito con la voz tomada. Ajá. Pero bueno, pero se hace lo que puede. Así es, no va a impedir que la pasemos bien y que les comentemos a la gente todo lo que tenemos. Tenemos un programón, es así, ¿no? Así es. Hay de todo, chicas. La verdad, muchísimas cosas. Muchísimas cosas, pero primero, chicas, ¿por qué no les informamos a los oyentes las vías de comunicación? Dale, me encantó. Nos pueden llamar, ¿no? Nos podrían llamar y contarnos qué están haciendo al 4732-1122. O si quieren, pueden chatear con nosotras, pedirnos algún tema a nuestro email, que es tresomultitud, así las palabras, digamos, en letras, tresomultitud@live.com. Como vivir en inglés, .com.ar. ¿Qué Muy más? Bien. Tenemos la página que se está actualizando, que ya tiene el primer audio para la gente que no lo pudo escuchar el sábado pasado, que es www.tresomultitud.es.tl. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Me falta algo, chicas? No, todo el Facebook, completo, chicas. El Facebook. Ah, dale, el Facebook. El Facebook. Pueden entrar al grupo que tenemos de Facebook simplemente poniendo Tres Son Multitud. Nos buscan como Tres Son Multitud y ahí nos encuentran con las fotos que tenemos en el Facebook. Y bueno, también pedimos temas por ahí. Así es, hay de todo. Nos pueden dejar también mensajes en la web, que sí que después vamos a estar comentando los mensajes que hay. Agradecer a toda la gente que nos estuvo mandando mensajes y que nos felicitó por el primer programa. Que bueno, que arrancó bien a pesar de los nervios. ¿Cómo estuvo, Lía? ¿Querés comentarnos a ver qué sentiste Sí, chicas, estuvo muy bueno el programa pasado. Tuve la oportunidad de abrirlo. Estuvo muy bueno. Y bueno, yo tuve comentarios sobre Katy Catión. ¿Se acuerdan que nos visitó? Ah, mira. ¿De dónde era? ¿Al final de Venezuela, puede ser? Creo que sí, por el tono de... Sí, por cómo hablar de Venezuela. Bueno, un compañero mío le gustó mucho Katy Catión, se divirtió mucho. Escuché de lo mejor, lo peor, gustó mucho también. Se rieron muchos en sus casas. Así que hoy tenemos uno nuevo de esos también. Sí. Sí. Y bueno, ustedes, chicas, ¿alguna repercusión, algún mensajito que les mandaron? Y muchos mensajes y gente que entró a la página. Pero, ¿qué les parece si lo dejamos para el último bloque? Así que, a los saludos. A los saludos, obviamente. Aparte, sigamos dando tiempo para que se agreguen nuevos mensajitos, los que nos quieran mandar algún mensaje, o contarnos qué están haciendo, o pedirnos música, cualquier cosa, lo que ustedes quieran, pueden hacerlo en la página o en las vías de comunicación que ya estuvimos comentando. Muy bien. Hablamos un poquito de lo que hicimos hoy para comentar. ¿Qué para que parece? La gente se entere cómo es la vida de Tres Son Multitud. A ver, vos, Lía, ¿qué hiciste? Coméntanos. Bueno, yo tuve un día un poquito ocupado. Estoy rindiendo el examen de inglés conocido como el FIRST. Ajá. Que, bueno, tiene varias partes. El chiste del FIRST es que uno tiene que llevar un papelito como de ingresión y el DNI. Ajá. Resulta que llego a la puerta y con un compañero mío. ¿Qué pasó? Me dice, Lía, trajiste todo, ¿no? Sí, tal cual, le digo, trae esto. ¿Cómo me voy a olvidar? A full con el FIRST yo. Y resulta que me dice, y el DNI también, ¿no? Chan, chan, chan. Oh. A 20 minutos de entrar al examen, Lía se olvidó el DNI. Bravo, Lía. Bravo. Gracias, chicas. Personaje, Te digo que suelo hacer ese tipo de cosas. Entonces llamé a mi tía, que espero que me esté escuchando. Gracias, tía. Y bueno, mi tío corrió de la 202 a Márquez a dejarme el DNI. Qué y después, onda el tío, ¿no? No termina ahí mi historia con pasó? El FIRST. Resulta que como yo estoy con la garganta un poquito tomada, me agarra tos. Esa tos. Ajá. Y en la parte, hay una parte en el examen que es de escuchar y responder las preguntas. El listening, sí. Se llama listening. Muy bien, Sole, ahí ya vamos para el FIRST. Yo con más. Sí, sí, sí. ¿En qué parte del examen me puede agarrar la tos compulsiva, chicas? En el listening. A ver. En el listening, donde todos tienen que escuchar. No. Lía, meta a toser. Me lloraban los ojos. Pobrecito. No me gustaría, Lía, no me gustaría ser compañera tuya en un momento como ese. No. Si la pregunta era, ¿quién es la mala persona que está tosiendo en el FIRST? Esa la respondieron bien todos. Qué increíble. No paré de toser. Así que bueno, chicas, pero ya estoy bien. Bueno, Lía, muy la bien. Radio igual. Muy bien. Bueno. Te contamos qué hicimos nosotras brevemente, así ya después nos vamos con un temón. Dale. Hoy un día tranqui, nos levantamos tempranito, fuimos a teatro, tuvimos ensayo de teatro. Agradecemos la paciencia de nuestro director que soportó que las actrices estén medias flojas con el diálogo. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Hasta que uno agarra la letra, los entendidos nos entienden, ¿no? Obviamente. Pero bueno, nada, re bien ahí con teatro, la pasamos bien, se aprende mucho. Y bueno, nada, después de teatro, llegar a casa, hacer una pequeña siestita, porque había que recobrar esas energías. Y bueno, olvidarse nada. Olvidarse de ir a buscar a Lía por dormir sí, la siestita. Llegar tarde y... Bueno, vamos a recriminar toda la vida. Bueno, llegamos un poco tarde, pero nada, ya cuando fuimos a buscarte, Lía, volvimos para casa para preparar el programa, la reunión, donde arreglamos ejecutiva. Todo esto, claro, la reunión de negocios, digamos. Aquí sí que bueno, eso fue lo que hicimos. La gente nos puede comentar qué hizo hoy o qué hizo en la semana, cómo la está pasando, qué quiere escuchar. O qué va a hacer, todavía o qué va a hacer, así es, porque la noche es joven y hay tiempo para salir. Ir a cualquier lado y pasarla bien. Bueno, ¿les parece si vamos con un temita, con el primer tema? Dale. Dale. Vamos ¿con qué vamos? Con Bata Bata de Latin Fresh. Para dentro y para afuera. Mira lo que pasa cuando entro en acción. Hey yo, DJ Pablito. Check it out. The what? Come on, girl. Latin, Latin, Latin, Latin. Alright. Ella se arrebata. Bota, bota, bota, voy, salvorota. Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remenea. Nena, dale para adentro y para adentro y para adentro y remenea. Sale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remenea. Nena, dale para adentro y para adentro y para adentro y remenea. Ella se arrebata, bata, bata, bata, blan, blan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota, bota, bota, bota, voy, voy, se alborota, como que se vuelve loca. Oye, ella se arrebata. Multitud, seguimos bailando, seguimos escuchando la música que les ofrecemos hoy y recuerden que nos pueden llamar al 4732-1122. Seguimos bailando. Eso fue Bata Bata, muy movido, muy copado. Estábamos bailando mucho acá. Sí, sí, la verdad que sí. Acá estábamos con todo el power. Bueno, chicas, ¿qué les parece si comentamos un poquito qué es lo que tenemos en este programón? Que hay de todo. Yo ¿sabe? Quiero enterarme, porque me encanta esta sección, quiero enterarme qué es lo que van a comentarnos en las Noti Insólitas. Por favor, díganme. Así que, bueno, te vamos a tirar los títulos de las Noti Insólitas de hoy. Y que dicen lo siguiente: niños pagan la mitad, pero tienen que ser chiquititos. ¿Qué será eso? ¿Qué será, no? Dice, otra que dice, un auto pierde sus cuatro ruedas a la vez. ¿A la misma vez? A la vez. Ah, mira vos. ¿Y bueno, cuál otra, Lía? Yo tengo una un poquito más, digamos. Es insólita, pero es seria a la misma vez. A ver. Es, la droga no estaba en el equipaje, era el equipaje. Que hay una diferencia. Sí, obvio. Y me encantaría enterarme qué es. Bueno, después vamos a estar adelantando y vamos a estar comentando estas notas insólitas. ¿Les parece si les cuento qué es lo que hay hoy en Tiempo de Show? Contanos qué hay en Tiempo de Show. Bueno, hoy en Tiempo de Show tenemos los estrenos de cine, los estrenos del jueves, que hay un montonazo para ir a ver, pero que están muy buenos, se vienen con todo. Y también tenemos, les traigo hoy un poco de teatro, estrenos de hoy y estrenos de la próxima semana para ir a ver para los chicos y para los grandes. Así que hay de todo. Ah, variado. Buenísimo. También tenemos de lo nuestro a lo peor, ¿no, Solé? De lo nuestro a lo peor, que hoy se viene con un par de temitas. Qué bueno que te pasa a vos, que me pasa a mí. A mí me pasa. Que les pasa a todos, pero vamos a dejar suspenso para de lo nuestro a lo peor. Que después más vamos adelante a estar ampliando eso. Bueno, entonces no esperemos más. ¿Arrancamos con Noti Insólitas, chicas? Arranquemos. Dale. ¿Escuchaste alguna vez esas noticias descabelladas? Escúchalas todas juntas en el Noti Insólitas. A partir de ahora, en Tres Son Multitud. Arrancamos el Noti Insólitas de hoy, que dice de la siguiente forma: niños pagan la mitad, pero tienen que ser chiquititos. Esta es una noticia del 9 de junio, ¿sí? De reciente. Y dice, a un niño de 10 años le negaron el descuento para menores en un restaurante tenedor libre por ser demasiado alto. Los propietarios del restaurante chino de tenedor libre Angel Chef Chinese en Gloucester un lugar en Gran Bretaña, se negaron a cobrarle a Ben Gardner, de 10 años, el precio para niños. Según dijeron, el muchacho debía pagar el menú para adultos porque hay un límite de altura, de 1.40, para poder beneficiarse del descuento. El restaurante cobra $16 a los niños y $32 a los adultos. Gareth, el padre del niño, explicó que, cuando fuimos a pagar pensé que se habían equivocado. Agarraron a Gareth, lo pararon junto a un cartel que tenía el 1.40 marcado y me dijeron que no calificaba. Están locos, tiene 10 años y pidió un menú de niños. Perdón, chicas, estoy medio trabadita. Ni siquiera es tan alto para su edad, protestó el papá. Pobrecito, nene. A mí no me pasaría porque no, o sea, creo no que medimos en 1.40. Claro, no llego a 1.40, pero bueno, pobre. Sí, pobre. A ver, Lía, ¿vos qué tenés? Yo tengo una un poquito más grosa, me tocó esta semana. A ver. Bueno, resulta que una mujer fue arrestada al volar de Chile a España porque su valija estaba hecha de cocaína. O sea, no es que estaba la cocaína adentro, sino que la tenía hecha de cocaína, que es peor. En las palabras del detective Leandro Morales, del aeropuerto de Santiago, las drogas no estaban escondidas en las maletas, eran las maletas. Según explicó, las mismas estaban hechas de resinas y fibras de vidrio mezcladas con la cocaína. Luego, a través de un proceso químico, los traficantes consiguen separar el alcaloide. Ajá. La mujer que llevaba el cargamento, una argentina de 26 años, fue arrestada. ¿Una argentina? Ah, mira. Claro. Se ve que la de Argentina, de Chile, se fue a España. Pero ahora, esto existe hoy en día, porque hay una tela que se hace de marihuana. Es verdad, ¿sí? Es de hemp, se hace. Y hacen carteras, hacen ropa. Veo que estás... O sea, yo tengo una cartera hecha de eso. Lo compré en una feria americana de esas. Mira. Entonces ya veo que voy a Chile, chicas, y me meten en un lío. Cuidado, por Lía. Tener una cartera. Y Lía no vuelve. Va a Chile y no vuelve. No. Así que si no aparezco el próximo programa, chicas, ya saben qué pasó. Por la cartera. Así es. Muy bien. Y la última noticia de hoy que dice, un auto pierde sus cuatro ruedas a la vez. Esto pasó el 5 de junio y dice lo siguiente. Un automóvil que transitaba una autopista en Suiza perdió simultáneamente sus cuatro ruedas. El vehículo cayó de plano mientras las cuatro ruedas salían disparadas en distintas direcciones. Afortunadamente, nadie resultó herido, aunque la autopista permaneció bloqueada hasta que se pudo remolcar el auto. Claro, medio complicado. Al parecer, los tripulantes habían parado pocos minutos antes para cambiar ellos mismos las ruedas de verano por las ruedas de invierno. Una práctica bastante común en Suiza debido a las nevadas. La cuestión fue que utilizaron bulones de una medida equivocada en todas las llantas. Según el reporte de la policía, dice, cuando volvieron a subirse a la autopista, todas las ruedas se soltaron. Afortunadamente, nadie salió herido y ningún otro vehículo resultó perjudicado. Bueno, menos mal que ¿cuál no. ¿Cuál es la enseñanza de esto? A ver. Aprendan a cambiar las ruedas. Colorín, color. Aprender. No, prestar atención. Porque por suerte no pasó nada, ¿no? Pero no, imagino si lo como los dibujitos, cuando se rompe y se destartala todo el, claro, el auto y se caen todas las ruedas. Muy de dibujito animado, así es. Insólito, chicas. Bueno, la verdad que muy insólitas estas noticias. Muchas gracias, chicas, por estas noticias locas, pero que están buenas. Que están buenas, que te reís un rato. Te reís un rato, te llaman la atención. Así y es. Si me permitís, Vero, le voy a mandar un saludo a Juanto, que nos está escuchando y que, bueno, que ya en un ratito se tiene que ir, entonces no puede escuchar el final del programa. Pero bueno, ya le mandamos el saludo. Bárbaro, un saludo entonces muy grande para Juanto. Y también para todos los que nos están mandando lindos mensajes por Messenger. Después ya vamos a estar mandando muchos más saludos, porque es muchísima la gente que se va sumando a Tres Son Multitud. Chicas, ¿les parece si vamos con un tema? Dale, Vero. Vamos con Ella Dijo, de Estelares. Estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama

a gracilayoridio@hotmail.com. Para, Sole, no lo anoté. ¿Cómo era? ¿Te lo repito? Dale. Dale. 1548-893483. Buenísimo, gracias. ¿Qué les parece si ahora seguimos con Tiempo de Show? Dale, vamos con Tiempo de Show y seguimos con más Tres o Multitud. A vos que te gusta el cine, el teatro y la buena música, esta sección es para vos. En Tres Son Multitud, es Tiempo del Show. Arrancamos con la sección Tiempo del Show. Chicas, hoy les traje los estrenos de cine, los estrenos del jueves. ¿Quieren enterarse qué es lo que hay para ver? Dale, Vero, decime. Hay de todo. Bueno, les comento, tenemos de estreno Up, una aventura de altura. Un vendedor de globos de 78 años de edad finalmente logra concretar su viejo sueño al atar miles de globos a su casa y así volar hacia Sudamérica. Sin embargo, apenas iniciado el viaje, descubre que, sin quererlo, ha sumado la travesía a quien se convertirá en su peor pesadilla, un súper optimista guía explorador de 8 años llamado Russell. Película de animación de Estados Unidos que dura 92 minutos y es apta para todo público. Es una peli que vamos a ir a poder vamos a poder ver en el cine, ya sea en 2D o en 3D. Aunque sí que eso está copado también, ah, ¿eh? Porque se están abriendo un montón de salas digitales para verlo en 3D, que también le da una dimensión, le da vida a la película y eso está buenísimo. ¿Una tercera dimensión querés decir, Vera? Claro, le da una tercera dimensión. Bueno, seguimos. También tenemos Los Secretos del Poder. Un congresista y un reportero se ven envueltos en un caso de brutales asesinatos de algunas de las figuras más prometedoras de la política que, aparentemente, no tienen relación entre sí. Hasta que alguien asesina brutalmente al ayudante, amante, entre comillas, del congresista y los secretos se escapan de su escondite. Es un thriller de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra, con las actuaciones de Russell Crowe, Ben Affleck, Helen Mirren, Rachel McAdams, entre otros. Dura aproximadamente 125 minutos y es apta para todo público con reservas. Sí, no, no puede llevar a los más chiquitos. Claro, no, no, no. Tenemos también Los Fantasmas de Miss Ex. Un famoso fotógrafo mujeriego que no tiene remedio recibirá mensajes a través de sus ex novias de su difunto tío Wayne, quien había sido un gran seductor y un mujeriego cuando estaba vivo, y a quien el protagonista tiene como referente. Juntos analizarán si el fotógrafo tiene alguna chance de encontrar y mantener al amor de su vida. Es una comedia romántica de Estados Unidos que dura unos 100 minutos aproximadamente y es apta para todo público. También tenemos Felicitas, repito, una película argentina que trata de Felicitas Guerrero, justamente una mujer argentina del siglo XIX, con una historia trágica. Felicitas narra la trágica historia de amor de dos jóvenes desgarrados por el deseo y el deber, la pasión y la culpa en tiempos de guerras sangrientas, la plaga de la fiebre amarilla y la carrera desbocada hacia el progreso social. Un drama de Argentina y Francia, sí. Con la dirección de Teresa Constantini y con la actuación de Sabrina García Arena, Gonzalo Heredia, Luis Brandoni, Antonella Costa, Alejandro Guada. Un montón de gente, grosa, actores grosísimos y es apta para mayores de 13 años. Tenemos también un montón de estrenos, chicas, la verdad que se vino con todo esta semana. Que me gustó de Felicita es que la directora es mujer. Ojo. Pero te voy a dar otra buena noticia, porque también se estrena Una Semana Solos. Es otra película nacional del año pasado que se estrenó el jueves, y es un drama con la dirección de Celina Murga que dura 114 minutos y es apta para mayores de 13 años. También es una producción argentina. Ah, mirá vos. Así que venimos a full con las directoras. Bien. Y por último, así es, y por último tenemos La Rosa del Desierto, una película italiana con dirección de Mario Monicelli, creo. Mi italiano, miren lo que es. Que dura 102 minutos. Hay de todo, chicas. Para ver este para elegir, para todos los variadito. Gustos. Así es. ¿Les parece si les comento unas noticias de teatro? Sí, Vero, lo que te quería decir es que estamos esperando a una invitada que está por llegar en cualquier momento. Es una amiga mía que me dijo, bueno, te escuché el sábado pasado, puedo pasar y se viene para por acá la radio. Así que sí, lo más probable es que pase, se llama Curi. Ajá. Y bueno, va a aparecer en algún momento, seguro. Sí, va a aparecer. ¿No? Bueno, bárbaro. Ahora tengo un mensaje para los peques, para los pequeños. Tenemos hoy sábado 13 de junio a las 15 horas. Se produjo el estreno del fabuloso infantil musical protagonizado por Panam y todo su elenco televisivo con el show Panam Corazón y sus princesas en su séptima temporada triunfal con la participación de Rodrigo Vagoneta Rodríguez. No se lo pueden perder en el Teatro Broadway 2, todos los pequeños que les gusta Panam, que lo siguen por la tele, tienen la oportunidad de verla en vivo en el Teatro Broadway 2. Y bueno, este sería un mensajito que yo le doy a mi prima Janet, que con sus 7 años... Sí, seguramente le gustaría ir a ver a Panam. Ya va a ir. Por ahí lleva a las primas también, ¿no? Y nosotras vamos a ver a Panam. Y bueno, es lo que hay. Bueno, y para los más grandes, para los adultos, tenemos el sábado que viene y el otro, el sábado 20 y el 27 de junio a las 0:30 horas... En el Belma Café del elenco Quiero Llenarme de Ti llega Amores Retro, No Mires Atrás. 3 extraños y simpáticos personajes, un cuarto en discordia. Vuelven al pasado para contarnos momentos trascendentales de sus vidas a través de canciones de los años 50, 60 y 70. Son imperdibles todas estas opciones que hay para todas las edades, para todos los gustos. Así que vayan al cine, vayan al teatro y disfruten de la función. La verdad que hay de todo, chicas. ¿Qué les pareció? Yo sé que van a elegir algo de esto que les estuve comentando y van a ir a ver algo, el cine o el teatro. ¿Vos, Lía, qué te gustaría? Y yo iría a ver Felicita. Felicita, vos estás con el cine, está muy y bien. Y aguantemos lo nacional. Obvio, seguro. Bueno, yo no sé qué voy a elegir, pero hay de todo, o sea, tengo tiempo para pensar y bueno. Para que llegó a nuestra ver. Invitada. Hola, Curi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Curi, Curi, ¿ese es tu nombre? ¿Es así? Así es, Curi me llamo, curiosamente porque mi mamá, bueno, cuando quedó embarazada... ¿Qué? Sí, a ver, cuando decinos. Quedó, te cuento. Contame. Porque esto es, me interesa. La gente se ríe un montón. A ver. Cuando quedó embarazada, mi tía, claro. También quedó embarazada. Y nació primero mi prima, digamos, y le pusieron Cari. Ajá, y sí. Yo me iba a llamar Cari. No. Pero claro, pero bueno, son cosas que pasan y curiosamente me pusieron Curi. Curi. Ah, o sea, tus papás para cambiarle una letra, digamos, claro. Para que no te llamen igual que tu prima, no tengan las dos el mismo nombre. ¿A vos te tocó esa, Curi? Esa es básicamente la razón porque me llamo Curi. Wow. ¿Y tu apellido, Curi? Claro, ¿y tu apellido? Mi apellido es Curi Osa con doble S Gutiérrez. Osa por parte de mamá. ¿Qué, no? Y Gutiérrez por parte de papá. Mira vos, entonces sos, para ver si yo entendí, sos Curiosa Gutiérrez, ¿es así? Así es, curiosamente, bueno. Me llamo Curiosa Gutiérrez. Bárbaro. Bueno, pero no deja de ser original, ¿no? Me gusta Curi, el nombre Curi, no, está copado. Bueno, muchas gracias, yo también a mí también me gusta mucho mi nombre. Bárbaro. Bien, Curi, te quedás con nosotras un ratito, pero primero vamos a presentar un temita clásico que tenemos. Dale, acá. Me quedo con ustedes hablando de clásico. Yo me gusta usar ropa clásica, curiosamente. Te está yendo por las ramas. ¿Por qué? Bueno, Curi, quédate acá. Vamos a ir con un tema clásico. Vamos con Palito Ortega, La Felicidad. Sí, enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja, ja. De sentir amor. hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. Son multitud, es momento de viajar en el tiempo. La gente en las calles parece más buena. Bueno, Sole y Vero, les quiero comentar un poquito sobre este tema. Yo no sé. Contame. Me pegó la palabra curiosamente, mi amiga Curi. Y bueno, ¿sí, no? Curiosamente, Palito no se llama Palito. ¿Cómo se llama? Se llama Ramón Bautista Ortega y nació en Tucumán. ¿Sí? Él empezó en Canal 13, no sé si ustedes, bueno, nosotras no sé si nos vamos a acordar, pero la gente que nos está escuchando. Nuestra familia seguramente. Seguramente. Él empezó en el Club del Clan, en el Canal 13, pero antes fue muy humilde él y trabajó desde vender café hasta diarios en la calle. O sea, ¿qué nos enseña esto? Que de abajo nos podemos ir pum para arriba. Ojo, ¿no es cierto? Bueno, y otro dato muy interesante de Palito y de la canción es que él hizo Chango Producciones. Así se llama su producción, Chango. Y bueno, lo que logró Palito fue que en el 81 él pudo presentar a Frank Sinatra por primera vez en Argentina. Ah, mira vos. Así que Palito, un pionero. ¿Qué les parece? Mira, interesante. Sí. Bueno, ¿qué podemos ofrecerles ahora a nuestros oyentes? ¿Por qué no hacemos lo de...? ¿Por qué no? Vamos. ¿Qué te parece si presentamos de lo nuestro lo peor? Dale, presentemos de lo nuestro lo peor. Hoy no fue tu mejor día. Hubo cosas que te irritaron y no tenés un lugar donde descargarte. En Tres Son Multitud, lo hacemos por vos. Llega De lo Nuestro, lo Peor. Bueno, y arrancamos con De lo Nuestro, lo Peor. Dale, Sole. Así que vamos a arrancar así directamente. Dale. Dice, hay veces que uno le pone empeño a lo que hace, mucho empeño, y aunque ponga empeño, no hay caso. No. Vos optaste por cocinarle a tu familia, cosa que haces de vez en cuando, y te preparaste todo. Todo. Fuiste de compras, compraste el pollo, las papas, los champiñones, todo eso que viste en el programa de cocina el otro día, donde a ellos les quedaba tan lindo. Y vos, enganchado a esa imagen, decidiste probar y tirarte un lance. Sí. Entonces ese día, la nochecita, empezás con los preparativos. Que esto acá, que aquello allá, llevaste el pollito al horno. ¿Dónde va que tu mejor amigo, que no te llama nunca, se le ocurre llamarte y hablarte de todo lo que estuvo haciendo en estos 3 meses que vos no le viste ni un pelo? Me ha pasado, Sole. ¿Te pasó? Me pasó. Vos, la verdad, que estabas interesado, porque desapareció 3 meses y ni noticia. Cuestión que a todo esto, el pollito seguía en el horno. Ay. Cuando tu amigo te estaba contando que se había tomado unas vacaciones exóticas en un lugar que no conoce ni Montoto, sentís algo raro. ¿Qué es el olorcito? Un olorcito proveniente de la cocina. ¡El pollo! ¡No, me lo olvidé! Gritás. Claro, vos que ibas a... Vos que ibas a saber del pollo si casi nunca te pones a cocinar. Vos pensás, rico es comerlo, otra cosa es cocinarlo. En ese instante ya habías revoloteado el teléfono, lo habías revoleado por el aire. Y tu amigo escuchaba los gritos y vos buscabas el matafuego, porque se había prendido parte del pollo fuego que no. Parecía que bailaba solo. ¿Cómo bailaba? Así bailaba. Por esa cancioncita también, ¿no? tuyo cocinar no es. No. Para colmo, no le decís nada a tu familia, porque encima que cocinás quedarías muy mal frente a ellos. Sí. Entonces le servís el pollito, ahora ahumado, con champiñones. Estás en medio de la comida y escuchás a tu hermanito menor que te dice, esto tiene gusto horrible. Si hay algo que a uno lo irrita, es que le critiquen cuando uno cocina. Horrible. Encima venías de una semana a pura comida chatarra, que te dicen que es rápida, pero de rápida no tiene nada. Donde lo único que escuchabas una y otra vez era, ¿querés agrandar tu combo de hamburguesas Tito por 2 pesitos más? Ay, no hay caso. Uno tiene voluntad, pero a veces no tiene, ¿cómo decirlo? Habilidad para la cocina. Pero... resignado, invitas a tu familia a cenar. De alguna forma, querés remendar el problema que tuviste con el pollo. Sí. Entonces, te vas con ellos a un restaurante paqueto que queda cerca de tu casa. Bien. Te pediste... escuchá lo que te pediste. Dale. Te pediste una polenta con vegetales asados, bien light, porque si hay algo que te molesta es que la comida rica engorde. Horrible. Entonces, pediste eso. Mientras ves un desfile de platos exquisitos que viajan por todo el comedor del restaurante, llegó el plato que se ve que como era light, eso justifica que toda sea miniatura, ¿viste? Que sea una papita, una verdurita, todo chiquitito. Sí. Bueno, encima buscas al mozo con la oportunidad de pedirle algún pancito, porque claro, te quedaste con un hambre que encima vos seguís con el hambre atrasado por lo del pollo. En fin, decidís irte, no aguantás más la situación. Y solo cuando llamás al querido mozo para que te traiga la cuenta, te da bolilla. Claro. Tremendo, anecdótico, porque si hay algo que te irrita 10 veces más que todo lo que te pasó antes... ¿Qué es? Es tener que dejarle propina a un mozo que no vigiló tu mesa en toda la cena. Es verdad, horrible. En fin, estas cosas pasan. Pasan, Sole. Te pasan a vos. A mí me pasan. Me pasan a mí. A vos también. Entre esa multitud, nos descargamos por vos. Esto fue, de lo nuestro, lo peor. I had my pick of any girl. You'd think I'd be happy, but I'm not. Everybody knows my name, but it's just a crazy game. Oh, it's lonely at the top. Listen to the band they play just for me. Seguimos acá con Tres Son Multitud. Qué bueno, chicas. La verdad, me encantó la sección de lo nuestro, lo peor. A mí particularmente no me pasó nunca, gracias a Dios, porque aprendí a cocinar. Bueno, sí, la primera vez, obviamente. A uno siempre algo le sale mal. Pero no, bueno, ya aprendí. Puedo decir que algo sé cocinar. Así que bueno, ¿a vos, Lía, te pasó alguna vez? Que se me queme así violento, no. Debo reconocer que me miré todos los programas gourmet, algo me quedó en la cabeza. Y pero sí. Suele pasar que a veces se te quema un poquito, un tostado. Seguro. Pero yo negrito. Sé, a mí me han llegado comentarios que vos, Lía, sos especialista en la comida para fiestas. Ah, sí, yo con 2 pesos te armo una fiesta enseguida. Qué te interesante eso. Todo chiquitito, todo bocadito estrella. Qué bueno, bien. qué bueno. Bueno, yo algún día si tengo que hacer una fiesta te llamo. Dale, llámame, Vero. Bárbaro. Sabes dónde mi teléfono. Obvio, sí. Vamos con los sponsors, Sole, ¿nos querés comentar quiénes nos acompañan? Vamos de nuevo. ¿Querés aprender a patinar? Sí. ¿Tenés entre 5 y 15 años? No dejes de pasar esta oportunidad. Patinaje artístico en la Sociedad de Fomento La Calandria, ubicado en La Calandria 962, Villa de Lina. Curso dictado por profesionales de más de 10 años en el área. Para más información, comunícate al 1569-685291. No pierdas más el tiempo y vení y divertite sobre ruedas. ¿Estás sí. ¿Y no tenés vestido? ¡No! ¿Ah? ¡No, novias, no, no! Novias, 15 años, madrinas, confecciones a medida. Graciela y Orilio, modista. Teléfono 15-48-89-3483. O mandale un email a gracielayorilio@hotmail.com. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. I can't get no recall. I know what. Live and direct rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in it, do they think? Pump it, louder, come on. Don't stop and keep it going. Do it, let's get it on, move it. Come on, baby, we do it. Let that DJ get this guy on the stereo, let the speakers blow your mind. Blow my mind, baby. Let it go. Volvemos con Tres o Multitud. Ya nos quedan 10 minutitos. Se nos pasa volando el tiempo. Volando. Sí, sí, sí. Cuando pero uno la... se divierte. Así es, cuando verdad. Uno se divierte se pasa volando el tiempo. Bueno, chicas, ¿qué les pareció? Estuvo muy bueno, la verdad. Yo me quedé pensando todavía en de lo nuestro lo peor. Porque, bueno, esto me hice la imagen, chicas, imagínense. Me hice la imagen del pollo bailando. Fue increíble, ¿no? Fue increíble. No sé, Curi, ¿nos querés decir algo? Ya nos queda muy poco tiempo. Bueno, nada, agradecerles por dejarme entrar en su programa. Curiosamente, yo quería avisarles que voy a estar viniendo el sábado que viene. Si me dejan... ¿Sí? ¿Te gustó el programa? Me gustó mucho el programa. Porque curiosamente... Qué suerte la nuestra, ¿no? Ah, buenísimo. Buenísimo, ¿no? Están todos invitados. Espero que les pase esto, que yo venga al próximo programa. Seguro. Porque mucha gente lo escuchó por mí. Qué bueno, trae gente, bárbaro, Curi. Curi, te quería decir, bueno, nada, a mí me interesaría conocerte. A los oyentes les gustaría saber más de este personaje que vino acá, sí. Curi. Curiosa Gutiérrez. Me quedo con ese nombre ahí para el próximo sábado. Curi, ¿sabes qué? Te acepto que vengas. ¿Por qué? Porque vamos a tener más invitados todavía y sé que te va a gustar. Porque ¿quiénes van a venir el sábado siguiente? El sábado que viene vamos a tener a Mariano con su banda Sierra Lima, ¿sí? Es una banda local que toca muy bien, tocan rock, hacen covers de Doors, Flow, buenísimo. El inglés. Genial. Bueno, ellos tienen una página web para los oyentes que quieran empezar a verlos. Es www.sierralima.4t.com. Van a venir acá, van a traer las guitarras, van a hacer un unplugged. Es más, están grabando hoy, así que nos van a traer material como el pollo salido sacadito del horno. Ah, buenísimo, genial. Buenísimo. Entonces el programa que viene se viene muy musical. Se viene, eso, vamos a hacer una multitud, no sé cómo vamos a hacer. Sí, porque además Curi, nosotras, la banda, increíble, increíble. Esto así, es una multitud de gente. Que no caiga gente. Caticatión. Que no caiga porque no sé cómo vamos seguro. A hacer. Seguro. Pero bueno, ¿no? Nosotros les tenemos las puertas abiertas a todos los oyentes, a que sí que vengan, que acá se la pasa bien. Está bueno estar acá. Bueno, chicas, vamos mandando saluditos. Leemos los mensajes de la web y dale, ya nos vamos a yendo. Los mensajes de la web. Le agradecemos a toda la gente que dejó sus mensajes. Y bueno, habla, a ver, Ernesto, que dice, suerte en el primer programa, papá. Bueno, nuestro papá, le mandamos un saludo. Mensaje muy pasado, grande, ¿no? Mensaje bien. Del sábado pasado. Juli, Marianita Peralta, son unas genias, las estoy escuchando y son las mejores. Lo mejor, hermosas, las amo. Un beso muy grande a Julia. Y Marina... Una gran actriz, Julia. Una gran actriz. Sí. Y Marina que nos puso, son bárbaras. Lo mejor de lo mejor para el programa. Sigan poniéndole toda la pasión, que eso se transmite al aire. Las adoro, postdata. Sebas acotó. Les deseo mucha suerte y no aflojen. Besitos. Bueno, un saludo muy Muchísimas grande a Marina. Gracias. ¿Y qué les parece si vamos a leer la lista que armamos de saludos? Es grande, ¿no? Antes de venir. Ver, que es muy grande. Le mandamos un saludo a Sabri de comedia. Sí, un saludito. Le estamos mandando un saludo, le mandamos un saludo muy grande. Bueno, a Maru Antelo, a Sebas, a Norma, a Carlitos, a Roxy, que nos están escuchando desde San Fernando, a Maga y a Luli, que nos escuchan desde Tigre, a Romy, que nos escucha desde Villa de Lina, a todo Carpe Diem, que bueno, como saben, ya hemos contado el programa pasado, es un programa que se emite en Zona Sur, y están saliendo a nuestro horario, pero ellos nos escuchan por grabaciones. Le mandamos un saludo a Mercedes de Boulogne, que nos está escuchando, y por supuesto a Emiliano. Y le mandamos también a Mercedes este saludo porque se hizo un corte de pelo re lindo. Acá nos dice Gatusi. Bueno, un saludo muy grande a Realidades Cruzadas. A Susana Jiménez de Zona Norte, nosotras... Nuestra vecina, es Susana Jiménez. Ah, yo pensé que igual, la Susana Jiménez igual. No, no, a Susana Jiménez también, ¿eh? Ah, a sí, las sí, dos sí. Susana, porque la Susana, nuestra vecina, y Susana Jiménez. Le mandamos un saludo. Sí, estamos en el nos tiene que estar Susana, escuchando. Chicas. Cuidado. Ojalá. Un saludo muy grande a Samira, que nos está escuchando desde Belgrano. A Omar, ¿no, Lía? Sí, de Puente Saavedra, un compañero mío de trabajo. Y a Maxi, que es un compañero, amigo mío de toda la vida, que vive en Pacheco, que nos está escuchando por la web. Genial, le mandamos también un saludo a Javier de Osito Manía y a Noé Di Costanzo, que nos estaba sintonizando ahora hace poquito. Muy bien, ya mandamos el saludo para Sol. Ah, un saludo también para Sol, que nos está escuchando. Nuestra profe de canto. Profe de canto, nos está escuchando desde la casa, supongo. Caballito, ¿no? Palermo, me parece. Palermo, bueno. No sé ni cómo llegamos nosotras a la clase, es increíble. ¿Qué se toman, chicas, para ir? Dos colectivos. Un viaje de una hora y media, pero vale la pena. Vale la eso pena. Es dedicación, ¿eh? Es, bueno, sí. Sí, sí. Es amor al arte, es ganas de evolucionar. A ver cuando se cantan algo, ¿eh? Bueno. Ya vamos a tener la visita de Sol con su banda, que sí que ella que sabe cantar, vamos a tener el honor de tenerla, como Sierra Lima, que va a estar el próximo sábado, que sí que tenemos música de y todo. Algo que nos faltó y lo tenemos que decir, le mandamos un saludo muy grande a Mariela, que nos está escuchando desde el otro lado del acrílico. Así es, hola. Mari. Un saludo a Mari, que nos hizo el aguante en todo el programa. Y bueno, ¿alguien más, chicas? A la Abu y a Mami, dice. Ay, sí, a mamá. Que nos está escuchando desde Escobar, a Sole, a Gastón, a Valentín, y a Kiara. Y bueno, a Dani, a todos los que nos están escuchando allá en Escobar. Y a toda la gente que se va sumando, ¿no? Que son muchas. Gracias a Dios se van a ir sumando más gente. Y bueno, nada, chicas. Se nos fue el programa. El último saludo, la gente debe estar podrida de nuestros saludos, pero el último saludo a Pepe y a Graciela. Así y es, Pepe y Graciela de Villa de Lina, que nos están escuchando desde su... Y a Silvia Antelo también, sí, que acá nos está mandando mensajitos. Bueno, nada, agradecerles a todos nuestros oyentes, decirles que se queden con De Eso Se Trata, un gran programa que está de fiesta, ¿no? Sí, está de fiesta. Está de fiesta. A ver si nos podemos sumar nosotras. Cumplen 200 programas, si no me equivoco, chicas. Bueno, buenísimo. Nosotras cumplimos dos. Algo es algo, chicas. Hay que llegar al segundo programa, ¿eh? No cualquiera. Todavía no nos echaron. No cualquiera, sí, no nos echaron y seguimos. Bueno, por ahí. Bueno, sí. Por último, perdón que me reolvidé. A ver. Un saludo muy grande a Luchi Surco y a Nico Torta, que están de cumpleaños hoy. Felicidades. 13 también de están de festejo. Junio, están de festejo. Happy un saludo birthday. Muy grande. Creo que no me falta nada. Por último, así ya vamos dejándoles el espacio. El barco, digamos, a los chicos de Eso Se Trata. Vamos a repetir la página y nuestro mail así en la semana. Pueden entrar y dejar las cosas que les irritan, que ya hay gente que se estuvo descargando, las cosas que los irritan, emails, lo pueden hacer a www.tresomultitud.es.tl